nos encubrieron, a quien encontraron, dioses que danzan, ellos vinieron, nos encubrieron, a quien encontraron, dioses que danzan, y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia, huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra, sos extranjero, huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Buenas tardes, noches, acá estamos, La Posta del Paraná. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Paula, acá el operador que ha regresado. Sí, el retorno del operador. Volvió Juan Paul. Todo bronceado, ¿eh? Va a durar, esperemos que dure hasta diciembre. Hacelo mantener al bronceado, seguí tomando sol. Bueno, programa número 22. Me causa mucha gracia. Y hay que llevar un contacto. ¿Número 22? Número 22, confirmado. Sí, número 22, el loco. Número 22, el loco. Y bueno, un programa con noticias muy importantes. Muy importantes. Venimos dándole mucha importancia, ¿no?, a lo que es la campaña Más Humedales, Menos Inundados. Sí. Hace varios programas que hablamos con personas para que nos cuenten de qué se trata esto. Y se hizo el lanzamiento finalmente este sábado 30 de julio en la estación de tren de Tigre. Estuvimos todos nosotros presente, después vamos a hablar bastante de esto. Y sí, salió muy bien, la verdad, ¿no? La verdad que sí, una fuerte convocatoria, presencia de muchos vecinos, de gente que pasaba por ahí, quizás se quedaba escuchando. La verdad me sorprendió mucho los testimonios que mismo, no sé, las personas que estaban, se acercaban y contaban lo que ellos veían, lo que vivían en relación con los country, ¿no? Sí, mucha aceptación del público en general. Además se convocó en la estación de tren de Tigre, o sea, movimiento constante, sí, toda la jornada, y mucha aceptación por parte del público, ¿no? Se notó. Sí, eso fue muy favorable, estar ahí en la estación de Tigre, que es como medio un epicentro de que circula gente, va, viene. Sí, a veces pasa en la estación de Tigre que la gente que va y viene, como es más turista muchas veces, sí, es difícil que se quede, escuche, pero esta vez creo que se logró. Sí, sí. Y está bueno que se enteren también, ¿no? Porque sí, a veces... Sí. Había muchos puestos, muchas banderas, hicimos una radio abierta por muchas, sí, horas. Claro. Entonces, bueno, la gente veía eso, lo veía muy armado y se quedaba escuchando. Así que se logró ese objetivo. Algo que noté hoy en internet, si los oyentes quieren buscar... campaña Más Humedales, Menos Inundados, la cantidad de información que hay y de fotos de la jornada es, sí, increíble. Realmente una campaña con mucha fuerza y que continúa. Sí, sí. Una fuerte cobertura, eso es lo que decís vos. Una muy buena cobertura fotográfica hubo, ¿no? Sí, lo que falta un poco es la repercusión en medios más grandes, ¿no? Todavía no ha llegado las notas, uh-huh, en grandes medios, y hay que ver si llegan. Ya van a llegar, en algún momento tanto ruido les va a llegar un poquito a la puerta y van a tener que meterse, porque si no, como ellos, para ellos es un negocio, si el tema termina vendiendo, lo van a terminar agarrando. Bien, sorprendió, sí, en la previa a esto, que el diario La Nación, que justamente recibe mucho de plata de este tipo de empresas para su suplemento country, por eso es un tema que no se habla ni en Clarín ni en La Nación, pero sin, exacto, embargo, hace poco La Nación en contratapa sacó una nota, la periodista Laura Rocha, que trabaja todos temas ambientales, sacó una nota sobre los fallos judiciales, uh-huh, y ahí sí. Así que bueno, esperemos que ahora tenga cobertura también el lanzamiento. Y otra noticia que vamos a hablar hoy, acá ya está un amigo de este programa, esperando a que lo llamemos. Es un año de la caída del puente en Punta Grandí. Se cumple un año exacto desde la caída del puente que dejó aislados a los vecinos. Sí, vamos a estar hablando con Carlos, ¿no? Carlos Arrambide, más conocido como Charlie. Y también vamos a estar hablando por teléfono con Alejandra Ramírez, que son, digamos, las dos familias principales que viven en ese sector. Sí. Los que viven todos los días, ¿no? Después estamos los que vamos cada tanto, los fines domingos, de semana, nos arreglamos para cruzar y listo, pero bueno, los que más complicados están son los que todos los días necesitan el acceso, así que otra noticia del programa. Sí, que va a ser parte de uno de los bloques del programa, también tenemos el bloque de efemérides, el bloque de noticias, que entre otras noticias, también muy importante, es de la del pueblo de Malvinas Argentinas en Córdoba, que luego de casi tres años de resistencia y lucha, logran que Monsanto se retire de allí. En realidad todavía no hay una confirmación oficial por parte de la empresa, pero bueno, también los medios ya estarían confirmándolo. Sí, una noticia muy motivadora, ¿no? Sí, súper motivadora, de que se puede totalmente. Con unidad, con lucha. Con lucha desde abajo, organizada en una asamblea. Y sostenida, ¿no? En el tiempo. Con un acampe, un método conocido en la zona. Bueno, vamos a ir avanzando con La Posta del Paraná hasta las 9 de la noche. Pueden buscarnos en Facebook, La Posta del Paraná. Y bueno, los que están por acá por Mashuit, si quieren escucharnos en otro lugar, también está la aplicación, que la buscan como Radioactiva Comunitaria FM 96.9, y también en la página del colectivo cultural www.colectivo-cultural.com.ar. Bueno, si les parece, no sé si vamos con un tema temita, musical, ¿no? Vamos con Catupecu Macho. Tarde y ya no sabes si no lo haces nada. Que no arriesgaste.

publicitario. Pizzería Guillo, calidad artesanal, elaboración a la vista. Falucho, esquina Entre Ríos, Ingeniero Mashuit. Para más información, www.guillo.mashuit.com. Haga su pedido al 444-4564. Seamar. La pescadería en Mashuit. 70 variedades de primera calidad. Tenemos platos elaborados todos los días de la semana. Paellas, cazuelas. ¿Te comerías unas rabas? ¡Dale! Venite a Santa Fe, esquina Chacabuco, a una cuadra de Villanueva. La pescadería en Mashuit. 444-5318. Unovi Design, sitio web, diseño gráfico y editorial. Seguimiento de marca en redes sociales y más. Somos un estudio creativo en el que tenemos los objetivos claros. Ofrecerte un servicio responsable y de calidad. Cumplimos fechas de entrega, somos profesionales, adaptamos los presupuestos a las necesidades de tu negocio, teniendo originalidad en nuestros diseños. Unovi Design, una mejor comunicación que le dará potencia a tus ideas y proyectos. Búscanos en Facebook o en www.unovis.com.ar. Vivero Sal. Falucho y Fernández frente a la plaza. Teléfono 03484-441122. Vivero Sani. Plantas y flores de estación. Aromáticas. ¡Qué importante es la prevención! Tenga siempre un matafuego. Recuerde tener la fecha de control actualizada. Seguridad de Escobar. Irigoyen 550. Escobar 4420986. Fin espacio publicitario. Comienzo de espacio publicitario. Volvimos a la Posta del Paraná, casi las 8:15. Se va acercando el final del programa. Hasta las 9 estamos acá por Radio Activa Comunitaria 96.9. Y bueno, llegó el momento del bloque de las efemérides. Que bueno, volvió Trini también, así que volvieron las efemérides de Nacho y Trini. Sí, hoy efemérides son 4. Tratamos de hacerlas bastante cortas. Una es sobre Ongaro, líder sindical que falleció recientemente. Después está sobre el escritor brasilero Amado, que también vamos a estar hablando un poquito de él. Sobre la reforma agraria en Bolivia, sobre todo y relacionado a la cuestión del 1 de agosto, que es el día de la Pachamama, el día mundial. Así que, nada, bien completo, bien cultural, político y bueno, vamos a escucharlo, ¿no? Ahí vamos. Y llegamos a las efemérides que extrañé mucho. Así es, y también te extrañamos a vos también. Así que, bueno, una nueva semana con una nueva efeméride para ¿A quiénes recordar. Tenemos hoy? Viene variada la efeméride de la semana. La primera persona que queremos recordar, una persona de la cual se ha hablado mucho esta semana, un histórico dirigente sindical, Raimundo José Ongaro. Nació en Mar del Plata, un 13 de febrero de 1924, y falleció recientemente, 1 de agosto, en la ciudad de Polvorines. ¿Quién fue Raimundo Ongaro? Bueno, fue un dirigente sindical argentino, secretario general del gremio de los trabajadores gráficos. Gráficos, bastante controversial la figura de Ongaro, ¿no? Totalmente, la verdad que sí, muy discutido. Se ha hablado mucho esta semana, pero igual queríamos acá también hacer nuestro aporte y discutirlo un poco. A ver, ¿por qué es una figura de la cual ha dado que hablar? Bueno, tuvo un recorrido histórico muy importante dentro del sindicalismo. En 1968, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, fundó la central sindical, la CGT de los argentinos, planteada justamente como una alternativa al resto de las facciones dentro del sindicalismo. ¿A qué nos referimos en este sentido? Bueno, a la encabezada por Augusto Timoteo Bandor, quienes planteaban un peronismo sin Perón y justamente haciendo alianzas con los sectores más conservadores, inclusive con el mismo Onganía. Y por otro lado, como ya hemos charlado en otra efeméride, el llamado ruchismo, digamos, estamos hablando de Rucci, ¿no? Y otro sector del sindicalismo y del peronismo ortodoxo. Las figuras más oscuras del sindicalismo, por lo menos. Totalmente, totalmente. Fue, bueno, en este periodo, justamente, el cual Raimundo Ongaro se destacó creando la CGT de los argentinos, lo cual adoptó un perfil claramente mucho más radical, si se quiere, denunciando la burocratización que impedía justamente el logro de los objetivos sindicales y el avance de la dictadura de Onganía, ¿no? Bueno, para avanzar un poco en la historia, ¿qué es lo que pasó? Bueno, uno de los hechos principales que queremos destacar es el apoyo que dio la CGT de los argentinos al alzamiento del Cordobazo, algo que también ya hemos charlado en otra efeméride. La verdad que ya al haber pasado tantas semanas de efeméride, ya muchos temas los hemos tocado, ¿no? Entre el 28 y el 30 de mayo de 1969. El 30 de junio de ese mismo año, fue encarcelado por el gobierno militar, al igual que Agustín Tosco y Elpidio Torres, las principales figuras del Cordobazo. Por lo cual, eso le trajo varios años de prisión, de cárcel, y en su salida organizaría el movimiento llamado Peronismo de Base. Sí, hay un libro muy bueno que, para los que no están tan empapados en lo que fue el sindicalismo del Cordobazo y toda la gesta popular del Cordobazo desde el lado del sindicalismo, lo explica muy bien Silvia Lynch, que habla, tiene dos libros, uno que es de Susana Funes y Tosco, historia de una pasión militante, y otro que es específicamente sobre el Cordobazo. La verdad que los dos valen la pena, uno es más capaz personal sobre Tosco, pero este otro es sobre el Cordobazo y habla mucho sobre toda la gesta de lo que es el sindicalismo en la Argentina, previo y durante el Cordobazo, así que vale la pena. Interesante entonces, a buscarlo, sí, entonces, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, es una de las figuras más representativas del peronismo revolucionario dentro de los sindicatos en este periodo histórico, ligado a personas como John William Cook, como Ricardo De Luca, también a periodistas y escritores como Rolfo Borch, como Verbitsky, como García Lupo, a artistas también como Ricardo Carpani, como Pino Solanas, con el vanguardista Grupo Cine Liberación. Con Walsh colaboró también en varios textos, en varios artículos, en la revista Cristianismo Revolución, a lo que estas palabras suenan un poco extrañas, pero bueno, viene de la mano justamente del movimiento de curas tercermundistas y de esta creencia de, bueno, del cristianismo y la revolución de la mano, ¿no? Bueno, avanzando un poco en la historia, llegamos a la dictadura militar, la última dictadura militar, en la cual volvió a caer preso, en realidad un año antes de la dictadura, en 1975. Su hijo Alfredo Máximo fue asesinado, por lo cual él, al salir de la cárcel y ante las crecientes amenazas hacia el resto de su familia, partió al exilio hasta 1984, año en el cual retoma su actividad sindical. Y ahí ya volvemos con una faceta nueva de la militancia sindical de Ongaro, ¿no? Tal cual, sí. Hay duras críticas en su participación, sobre todo a partir de 1989, año en el cual le brindó su apoyo a Carlos Saúl Menem durante las elecciones presidenciales. Bueno, esto claramente es un giro en su historia militante, si se quiere. Uno podría decir, bueno, no es lo mismo el Menem del 89, candidato peronista, después del radicalismo, después de la dictadura, no es lo mismo el Menem del 89 con sus promesas que el Menem del 95, obviamente. Pero igual, es más que polémico esto, la verdad que es poco defendible, desde un punto desde de vista subjetivo. Vista, sí. Bueno, durante el 2000-2001, eventualmente apoyó la recuperación de fábricas por parte de los trabajadores, defendiendo la ocupación de las fábricas cerradas y la entrega de las mismas a los trabajadores, en la cual sabemos que hubo experiencias exitosas, el movimiento de empresas recuperadas. Así que bueno, queríamos recordarlo a Ongaro. Y vamos con otra efeméride, ¿no? Sí, ¿avanzamos con un poco? ¿Con qué seguimos? Seguimos con Jorge Amado. ¿Quién fue Jorge Amado? ¿Quién fue? Fue uno de los escritores latinoamericanos más conocidos, más emblemáticos, que reflejan muy bien la realidad latinoamericana y sobre todo brasilera. Nació un 10 de agosto de 1912 en Itabuna y murió en Salvador de Bahía un 6 de agosto del año 2001. Bueno, para contar un poco sobre su vida. Desde muy joven empezó a trabajar en periodos, a participar de la vida literaria, uno de los fundadores de la llamada Academia de los Rebeldes. Publica su primera novela muy joven, a los 18 años, en 1931. Se gradúa en la Facultad de Derecho en Río de Janeiro en el 35. Fue un militante comunista durante los 30, lo cual lo obligó, ante un golpe militar, a exiliarse en Argentina y Uruguay entre 1941 y 1942, periodo en el cual hizo un viaje por América Latina. En 1945, de nuevo en Brasil, fue electo miembro de la Asamblea Nacional Constituyente por el Partido Comunista Brasileño, siendo el diputado más votado del estado de San Pablo, lo cual eso hablaba muy bien de su figura, era un escritor comprometido con la realidad del país. Bueno, residió en Checoslovaquia y en Francia, estuvo viajando también perseguido políticamente a finales de los años 40, volvió a Brasil en el 55, pero ya distanciado de la militancia política. Sí, sí, lo que decían que después de su elección como diputado y una vez exiliado ya afuera, cuando regresa ya cambia la postura política y ya no se dedica más, por lo menos electoralmente, ya no participa más electoralmente, ¿no? Reconfigura la militancia. Tremendo. Y se ve que después de los exilios no los pudo procesar, ¿no? No los pudo digerir realmente. No debe ser fácil. Bueno, queríamos recordar a Jorge Amado, quien murió en la ciudad de Salvador un 6 de agosto de 2001, así que será cuestión de leer algo de Jorge con Amado, muchas novelas de Amado, que me parece que una de las cosas más interesantes es la facilidad que tenía para escribir novelas y hacerlas sumamente populares, ¿no? Después en la televisión, en todos lados, grandes nombres de novelas que sacó, después terminaban dando vueltas por la televisión por todos lados y haciéndose sumamente masivas. Así que festejamos un personaje, un escritor que logra meterse por lo menos en las casas y hacer realmente desde la escritura la popularidad, ¿no? Es otra gran discusión lo que es popular, si es bueno, si no y demás, pero ha llegado con novelas de gran calidad a todas las casas, por lo menos de Brasil ha llegado y de Latinoamérica, ¿no? Porque muchos de los títulos son muy conocidos. Totalmente, lo recordamos entonces. Bueno, tenemos un par de efemérides más, vamos a avanzar. 2 de agosto de 1953 tenemos una gran reforma agraria realizada en Bolivia. A ver, esto me interesa. Esto se pone interesante. Primero, para contextualizar un poco, la reforma agraria, distintos países del continente han tenido reformas agrarias, como Chile, como Bolivia, como Brasil, como Uruguay, como Venezuela, no la Argentina. Después podemos charlar un poco de eso, qué pasa con Argentina, que no hemos tenido reformas agrarias. ¿Por qué se hace una reforma agraria? No solamente para entregar una tierra al campesino para que pueda cultivarlo, acceder a los alimentos, o producir o comercializarlos, como se dé, sino también, o por sobre todo, para modificar la estructura económica del país. Claro. Acá tengamos en cuenta que hace menos de un mes el presidente la semana pasada, no, la anterior, Macri tuvo un acto en la sociedad rural, agárrense de las manos todos juntos, crisis, la gran crisis que por lo menos las discusiones que hay que meter frente a la falta de manteca, de leche y un montón más de ¿cómo es que se dice? De productos de primera necesidad, porque se dan, ¿no? Sobre todo los que se relacionan al agro. ¿Cuál es la cuestión de fondo? Me parece que esa es la pregunta y tiene que ver mucho con de quién es la tierra, ¿no? Bueno, está muy bueno lo que decís porque justamente se explica. Argentina no tuvo reformas agrarias y ahí tenemos el rol que tiene la sociedad rural políticamente y más que el rol que tiene, el rol que ha tenido históricamente, más que discutirlo, el rol de la sociedad rural. Por lo cual, recordamos la reforma agraria del 2 de agosto de 1953, lleva adelante por el gobierno de Paz Estensoro. Inició a partir de 1952 la llamada Revolución Nacional, una de las revoluciones sociales más importantes de América Latina en el siglo XX. Tuvo tres medidas fundamentales: la reforma agraria, el voto universal y la nacionalización de las principales empresas mineras, ¿sí? Entre otros aspectos importantes de este periodo, tenemos la creación de la COB, la Central Obrera Boliviana, que en esa época defendía las conquistas con fusil en mano. Central Obrera más que combativa, la COB, hasta el día de hoy, que obviamente sigue existiendo y más de un dolor de cabeza le da al gobierno de Evo Morales también, ¿no? Bueno, queríamos recordar la reforma agraria y nos pareció interesante traer, vamos a leer un fragmento de la ley que se aprobó, la ley de reforma agraria, los considerando, es decir, la fundamentación de por qué era necesario en Bolivia llevar adelante una reforma agraria. Y dice así, hace un recorrido un poco histórico, que los incas, en la época precolonial, no obstante el escaso desarrollo de las fuerzas productivas y la técnica rudimentaria que caracterizaba su régimen económico, aseguraron a su pueblo la satisfacción de sus necesidades, conservando las formas de apropiación y cultivo colectivo de la tierra, organizando una administración previsora y regulando la producción y el consumo. Que la conquista y la colonización españolas, sin eliminar por completo las formas de producción del pasado indígena, dislocaron con violencia la economía agraria del incario y la transformaron en una economía predominantemente extractiva de minerales. Bueno, primera parte ya 500 años de historia, más, porque en realidad nos metemos con los incas, nos metemos con el mundo español y está hablando de qué pasa con la tierra en Bolivia. Avanza. Que al despojo, la esclavitud y la servidumbre se agregó un agobiador sistema tributario, de tal manera inhumano y degradante, que fue causa principal de las sangrientas sublevaciones de Túpac Amaru, Juliana Paza y los hermanos Catari. Estamos acá, posterior a las reformas borbónicas, los primeros levantamientos indígenas en el continente, previo a las independencias. Avanza, que en 1825, al proclamarse la República, los criollos feudales desvirtuaron las aspiraciones políticas y económicas que impulsaron la Guerra de la Independencia, y en lugar de destruir la herencia colonial, realizando una efectiva revolución nacional y democrática, consolidaron el proceso de concentración de la tierra en favor de algunos latifundistas. Y el último, que finalmente la penetración financiera del imperialismo, iniciada a partir de la última década del pasado siglo, tampoco modificó la estructura feudal colonialista del sistema y la propiedad agraria. Y por el contrario, la minería supeditó los intereses nacionales a los suyos propios, convirtiendo el país en una semicolonia monoproductora de sustancias extractivas. Sí, me parece que es la gran discusión, que esa gran discusión sigue abierta, en, por lo menos en toda América Latina, que es la tierra a quién pertenece y quién lo usufructa, ¿no? Me parece que es la gran discusión. Y para cerrar, me parece que también, teniendo en cuenta con todos esos considerandos, recordemos la fecha más feminista, que es el día de la Pachamama, que fue el 1 de agosto. Así que me parece que todos esos considerandos van de la mano con las grandes discusiones que tenemos sobre la soberanía y sobre los beneficios económicos, ¿no? Que si vamos a explotar nuestra tierra, por lo menos que sea a costo de toda la población y no en manos de algunos. Así que son las grandes discusiones que siguen abiertas, por lo menos en nuestra América. Así que totalmente, buenísimo recordarlas, son discusiones que nos atraviesan. Y bueno, vamos a cerrar acá, la verdad que ha sido una efeméride más que interesante. Completa. Vamos a la semana que viene. Bueno. Todos estos valores hacia adentro de los pueblos mismos, ¿no? Y a veces es mucho más fácil el... Vamos a parar ese desmadre. Porque esta tierra es de nosotros. Sangre por sangre. Blood in. Blood out. Volvimos al aire, va finalizando el programa de hoy. Dedicamos el tema al Japo, que lo eligió él. Acá presente. Estábamos escuchando Hombre Blanco de Ilia Kuriaki. Y bueno, estamos con el bloque de noticias. Sí, mucho, no sabemos por dónde vamos a empezar. Ay, Trini, sí, quería empezar con el tema de los tarifazos. Sí. Es buena. Sí, sí, sí, con el tema de los tarifazos. Principalmente acá en la zona norte se había convocado de diferentes organizaciones. Ahora mismo, digamos. En este, sí, está pasando. Esto está pasando. Estaban la mayor parte convocadas a las 19 horas por parte de diferentes organizaciones sociales y políticas, centrales de trabajadores, sindicatos y demás. Las convocatorias en la zona norte eran en Vicente López, en este momento debe estar pasando, en la Quinta de Olivos, Avenida Maipú. Tengamos en cuenta que el último la última movida contra el tarifazo que hubo en la Quinta de Olivos fue muy fuerte, hubo mucha cantidad de gente manifestándose. En San Isidro es en Alsina y Avenida Centenario, en San Fernando en Avellaneda y Chile en Virreyes. En Tigre hay 4 puntos de encuentro, Riobamba y la Ruta 202, San Martín y Ruta 197, la Ruta 9 y 197 y la estación de trenes de Tigre. En Pilar, la Plaza 12 de Octubre frente al Palacio Municipal. Y en Escobar, en la Plaza de Banderas, en Colón y Tapia de Cruz, San Martín, Plaza Central. Digamos que son varios los lugares. Esta convocatoria fue convocada ruidazo en zona norte contra los tarifazos. Hubo muchas organizaciones, entre ellas CTA, SUTEBAS y demás, convocando para esta marcha, ¿no? Sí, en relación a esto, agrego una noticia de Notas.org que dice: la justicia suspendió el aumento de la electricidad a nivel nacional. Fue la jueza federal de San Martín, Martina Forns, quien dispuso en la tarde del miércoles, de ayer, dar lugar a un recurso de amparo y frenar el aumento en las tarifas de electricidad dispuesto por el ministro Juan José Aranguren. Hasta tanto, se realice la correspondiente audiencia pública. Las facturas ya emitidas quedarán suspendidas y las empresas deberán remitirlas con las tarifas anteriores. Bueno, se está empezando a ver que están, bueno, en el partido, por lo menos acá en Escobar, están llegando las facturas con negativos muy importantes, porque la gente estuvo pagando una suma muy alta y ahora los negativos tienen que ser, digamos, también muy altos. O sea que estén atentos en casa cuando les llegue la factura de luz, ver que tengan crédito a favor y que les dure bastante. Sí, volviendo a la noticia, cierro con, agrego una información más. Dice, el amparo fue presentado por 3 habitantes del partido de 3 de febrero por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y por la Asociación Consumidores Argentinos, en defensa de todos aquellos usuarios del servicio público de electricidad de 3 de febrero que fueron privados del derecho constitucional a la participación ciudadana y se ven obligados a abonar el servicio eléctrico con un incremento del 540% a partir del 1 de febrero de 2016, lo que resulta una medida arbitraria, infundada e inconsulta. En clarín.com hoy decían que el amparo fue hecho por militantes kirchneristas. Esa era la explicación. Ese era el argumento. La síntesis. El fundamento político de Clarín. Todo es culpa de los kirchneristas. Sí, también tengamos en cuenta, acá en Escobar, la semana pasada o la anterior, recuerdo que desde la defensora oficial, lo que decía era, teniendo en cuenta toda esta cuestión judicial de que en algún momento la justicia en primera instancia falla a favor, después en contra, va a cámara y demás. Lo que decían respecto acá a Escobar, que tiene su propio freno judicial, su propia cautelar, por lo que decían que no nos rigiéramos por las que estaban sucediendo en la provincia de Buenos Aires, porque en un momento se hablaba de que había un revés y que se iba a tener que pagar. Que también estemos atentos a eso, atentos a esta cautelar, si se baja o no. También respecto a eso, en Capital Federal la semana pasada se frenó el aumento de la tarifa del subte, importante, gracias a un amparo congeló el aumento. Recientemente la justicia, había frenado, como bien hablaba Sofi, lo de la luz, también se sumó al amparo de lo del subte. Y trayendo también un poco lo que comentabas de Clarín, cuáles son los argumentos y cómo milita a favor del ajuste. Acá hay como una compilación de noticias que tenemos que, dice, por ejemplo, dice vivir en 30 metros cuadrados, una tendencia que crece entre los porteños. Creo que ya veníamos comentando un poco esto. Claro, el estilo de vida que le quieren vender a través de titulares a la gente. Sí. O cómo hacer un bizcochuelo sin manteca, sin aceite y también sin bizcochuelo, en breve. Sin bizcochuelo. Dice, 10 años en la misma empresa puede ser un fracaso personal. Dice, volver al ventilador fue otra. El mejor aliado para combatir el calor y la crisis energética. Llegar a fin de mes es muy cómodo. Sí, sí, pelo pincho, vieja y querida. Estas son un poco más del verano. A ver, ¿qué más tenemos? Vida minimalista, la moda japonesa de tener poco para ser feliz. No, la verdad es... Hablando de japoneses. Sí, bueno, y siempre dando alternativas también en lo que respecta a la alimentación, ¿no? Nuevos cortes de carne, comer más legumbres. Después acá hay otra de Clarín. Coman pasto, chicos. Sí, dice, el final de un mito. Científicos aseguran que la pasta no engorda. Y esta de La Nación. Las manzanas feas son más saludables de lo que creías. Sí, yo la otra vez vi cómo hacer recetas con los restos de pollo. También era no, muy esta buena. Es mortal. Dice, mejor oscuras. La salud artificial afecta a la luz. Salió en TN. Tremendo. La verdad que esta etapa que estamos viviendo va a quedar en la historia, ¿no? Esperemos sí. Que quede en la historia como un recuerdo de momentos oscuros que como una realidad. Pero aparte, un recuerdo sí. Medio bizarro, hace porque cuando se vean estas noticias sí, va a ser tremendo. La mano del periodismo, lamentablemente, después de la guerra mediática de los últimos 12 años que tuvo Clarín contra el oficialismo de su momento, claramente el periodismo perdió la batalla, no otra cosa. La información que se manda de un lado y del otro es totalmente, de este lado sobre todo, el lado derecho es totalmente sí. Bizarra. Sí, también hablando de titulares, ¿no? La nota, creo, de esta semana la dio Telam contra el derecho al aborto. Fue, la verdad, la editorial que sacaron... En estos días, lo voy a contar un poco, la Agencia Nacional de Noticias Telam publicó el martes una nota titulada El aborto es el peor crimen que puede cometer el hombre contra su especie. Un artículo de opinión escrito por Olga Muñoz Obando, periodista especializada en bioética y presidenta de la organización Pro Vida, Familias por la Paz. El título deja en claro el eje del resto del texto. Por un lado, los argumentos de siempre, la vida comienza en la concepción, matar al propio hijo, injusticia despiadada... Y otros términos más que utilizan. La verdad, sacar una nota editorial de este estilo y con un Mauricio Macri que recientemente dijo que ni lo pensemos la cuestión del derecho al aborto, que hablar del derecho al aborto es hablar de la decisión de cada mujer sobre su cuerpo, ¿no? Sí, en este contexto también, que bueno, es una noticia que ya estuvimos charlando acá, el caso de Belén, quien sufrió un aborto espontáneo y está cumpliendo una condena. También muy interesante, salió esta semana en Página 12 una entrevista a Belén sobre lo que es el aborto. La verdad vale la pena leerla. Lo que habla ella es todo el manoseo judicial que vivió... desde pagarle 7.500 pesos a un abogado particular para que finalmente no le termine haciendo la defensa porque pretendía 20.000 pesos y no le termina haciendo la defensa y se termina quedando con esos 7.500 a pasar una defensora oficial que le pone el Estado, que no argumenta contra nada y así vive todo un proceso en el cual no tiene defensa. Y finalmente, hace menos de 3-4 meses, Católicas por el Derecho al Aborto de Argentina le está haciendo la defensa y fueron los que principalmente mediatizaron mucho su caso, ¿no? Pero vivió todo un proceso judicial en el cual nadie la defendió y estamos hablando de situaciones que están atravesando las mujeres cotidianamente, sobre todo las mujeres pobres de clases bajas que no tienen acceso a hospitales, que no tienen acceso a la salud pública. Y bueno, más que nada, leer estas notas para leer, ¿no? De qué lado uno se encuentra y qué uh-huh. Se está diciendo. Totalmente. Bueno, relacionado a esto, ya que sacamos el tema, ¿no? De este tipo de cuestión, de los derechos de las mujeres, está habiendo una serie de scratches en internet, de hechos que suelen ocurrir en el transporte público, donde, sobre todo en transporte público saturado, donde se llena de gente y hay mucho manoseo, acoso, abuso, se apoyan, digamos, literalmente las mujeres, hombres, que algunos parecieran estar muy mal de la cabeza, otros en realidad no son loquitos, son exponentes de toda una cultura, ¿no? De una cultura patriarcal. Tengamos en cuenta que yo muchas veces, por lo menos individualmente, yo creo que no hay una mujer que no haya pasado por esas situaciones. Coincido. Una vez una situación personal, lo hablaba con mi psicóloga de estas cuestiones y lo que me hacía mucho énfasis desde el lado, desde la mente psicológica de este tipo de hombres que están sumamente vinculados con este sistema patriarcal, era que juegan mucho con el límite de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces, claro, uno se siente en la situación de, ¿lo está haciendo? ¿Me está apoyando? ¿Me está pasando? Que no lo puedes creer por esto, ¿no? En una situación que está totalmente expuesto también el hombre, digo, ¿no? Sí, es totalmente evidente. Sin embargo, una entra, está pasando esto, se juega mucho con ese límite que de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Vamos a estar escuchando... Sí, sí, ahora no, porque bueno, la novedad quizás, esto imagino que viene de hace mucho tiempo, pero ahora empezaron a sucederse situaciones de reacciones, de scratches, ya sea de la chica damnificada o de otro usuario, algún pasajero que se da que cuenta. Y ahora hay un material que vamos a escuchar que está muy bueno porque es la reacción ahí en el momento de la mujer que está viviendo esto. Sí, vamos a escuchar un caso que sucedió en el tren Sarmiento, pero también hay otra noticia zonal que fue en la línea 57. En la línea 57, que es de Exaltación de la Cruz Zárate, en el cual una pasajera estaba viajando y un tipo lo que hace es tocarla, le toca el culo y acto seguido se empieza a manosear, se empieza a masturbar al lado de ella. Ella se levanta, se corre de asiento, el tipo vuelve a su asiento, sigue masturbándose. La chica lo filma, va y le dice, a todo esto lo increpa, lo escracha, le dice de todo. Va, se lo dice al chofer, el chofer lo baja y cuando ella llega a la última parada, que era su parada, se baja y estaba el tipo esperándola nuevamente. Ahí una persona del lugar, un hombre del lugar, ve la situación y le dice de todo al tipo, se le quiere ir a las piñas, finalmente el tipo se va, ¿no? Pero todo esto, lo que contaba un familiar de la chica, es que llegó con una crisis de nervios por haber pasado todas esas situaciones. Es acoso. Y tuvo suerte que reaccionó este tipo, ¿no? Sí. Acá capaz es destacable, ahora cuando escuchemos el audio, el caso que pasó en el tren Sarmiento. Cómo la reacción de otros hombres, gritándole al tipo, violín, de todo, pero tristemente también la reacción de otras personas. Un padre pidiéndole a la chica que se calle, que hay niños, ¿no? Queriendo justificar... en que los chicos no escuchan lo que pasó y tapando a este tipo de acciones. Lo destacable es que parece que ojalá haya una reacción dominó, que sea algo más cotidiano, que denuncien siempre, que lo escrachen. Si los tienen que linchar será decisión de la sociedad, no lo sé, no es tan mío, pero algo está saliendo a la luz, ¿no? Me parece que es destacable lo que hace esta piba, plantarse ante la cobardía de muchos hombres que le dicen callate, que están los nenes. Es destacable la valentía de las mujeres y ojalá que sea algo que se animen todas, ¿no? Y la gente que está también, que salte, que no se quede neutral tan hipócritamente. Sí, que no se queden callados. Bueno, vamos a escuchar la valentía de esta mujer. Cuenta lo que estás haciendo, asqueroso de mierda. Está lleno. Está lleno desde la otra sesión que me estás apoyando la concha de tu madre, asqueroso. Asqueroso. Porro de mierda, sos un violín, hijo de puta. ¿Qué te pensás? Que las mujeres me la hacen. ¿Por qué no te das la vuelta? Date la vuelta. ¿Qué te estás acomodando la pija, sucio asqueroso? Sos un asqueroso, rata inmunda. ¡Violín, hijo de puta! Pero te lo juro, no viste nada. ¡Te lo juro! ¡Dale, puto! ¡Te di la única posibilidad de que te des cuenta y me di la vuelta! ¡Me apoyaste la pija de frente, pelotudo! ¡Enfrente de mi cara, sucio, inmundo! ¡Qué cosa de criatura! ¡Me tiembla la voz! ¡Me tiembla la voz! ¡Sí, me está apoyando, boludo! ¡Aguante! No le gusta. ¿Por qué no te das la vuelta? Da la cara y pedí perdón, asqueroso. ¿Sabes la cantidad de gente? ¿Sabes la cantidad de mujeres que viajamos? No fue mi intención. Que nos bancamos, que tipos como vos hagan eso. Lo último que pasó, yo lo vi y me da bronca. Me da bronca. Te da bronca y por eso haces lo mismo, asqueroso. ¿No tenés hijas? ¿No tenés hermanas? ¿No tenés madre? No tengo, pero te pido disculpas, posta. Disculpame. Bueno, no hagas eso. ¿Sabes qué? Tenés que aprender, asqueroso. Bueno, es como estar ahí, ¿no? Sí, no. Está bueno porque habrá pasado muchas veces, sí. ¿No? Que alguna mujer se plante, no es que la primera. Muchas veces no, es cotidiano, en la vida de cualquier mujer que viaja en pasa el transporte todo el tiempo. Público. Que se plante así. Bueno, pero esta vez estaba el material periodístico, ¿no? De poder escuchar, de poder vivir en ese momento. Bueno. Bueno, al inicio del programa, sí, había comentado algo que... Bueno, acá también creo que es una nota de Nota Sorg, que dice, el final de Monsanto en Malvinas Argentinas. Después de casi 3 años, creo que en el 12 de septiembre se cumplen 3 años del acampe de vecinos y vecinas del pueblo de Malvinas Argentinas, finalmente la multinacional norteamericana, aparentemente, se va a retirar de este pueblo de Córdoba. En la nota igual destacan, ¿no?, que la empresa no ha realizado ninguna declaración al respecto, como tampoco lo han hecho las autoridades municipales y provinciales. Sí, no se van a ir diciendo nos vencieron, ¿no? Totalmente. No, aparentemente lo que van a argumentar es que bajó la producción de maíz, ¿no? Sí. Y bueno, que en base a eso, lo que tenían previsto ya no va a ser posible. Van a hacer una salida decorosa. Elegante. Pero bueno, todos... Sabemos, o es lo que hay que... La lectura que hay que hacer es que hubo una resistencia tenaz. Sí, es de reconocimiento mundial la lucha del pueblo de Malvinas Argentinas, por el cual pasaron muchas personalidades dando su apoyo y bancando todo lo que estaban haciendo, digamos, resistiendo ahí casi, bueno, tres años, como estábamos comentando recién. Bien, bueno, otras noticias no tan gratas, sino todo lo contrario, ¿no? La criminalización, en especial a algunos referentes sociales y políticos. Y mujeres, sobre y todo. Mujeres, es verdad. Dos casos. Hoy la noticia del día es lo de Eve. Sí, el caso de Eve de Bonafini, que fue citada como testigo en la causa de la fundación que tiene, que la vincula. Y no se presentó, por lo cual la hicieron ir a, o sea, pidieron orden de detención y que la fuerza pública la vaya a buscar, ¿no? La verdad que es destacable porque leía en muchos lugares que la gente decía, bueno, la discusión que daba, ¿no? Más allá de que es un referente político y es la discusión y que representa a una organización, la discusión que daban era, bueno, pero Eve es una ciudadana más, merece el mismo trato. Yo soy oficial judicial y lo que veo cotidianamente es que si por cada persona que la citan a declarar o la citan a un juzgado por cualquier situación o instancia y no se presenta, que es la mayor parte de las veces, tienen que mandar a la fuerza pública. Y la verdad que la fuerza pública a lo único que se tendría que dedicar sería a buscar gente. No daría abasto. Claro. O sea, esto está realmente justificado en una cuestión política, que es lo que hay que discutir. ¿Por qué a esta referente política, no? Uh-huh. ¿Por qué justo ahora, en este momento histórico político, la están llevando a Eve? Sí. Bien, está ligado con... Sí, hay un clima de persecución política, ¿no? De hacer operaciones, pareciera, para tapar otras cosas. También hoy se cumplen 200 días de Milagro Salas detenida. Se cumplen 7 meses de la detención de la referente de la organización social jujeña Tupac Amaru por realizar un acampe frente a la gobernación de la provincia. El arresto de Milagro Salas se llevó adelante el 16 de enero de este año por instigación a cometer ilícito y tumultos. La denuncia fue reforzada por Walter Morales, hermano del gobernador Gerardo Morales y presidente del Instituto de la Vivienda. Es clave acá el tema de las viviendas, ¿no? Que la acusó de asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública. Por este motivo se dictó una nueva orden de detención que persiste hasta la actualidad. Y acá en palabras de la abogada, hay arbitrariedades e ilegalidades en el proceso judicial que impiden la libertad de Milagro, señaló Elizabeth Gómez Alcorta, abogada defensora de Milagro e integrante del Movimiento de Profesionales para los Pueblos. Gómez Alcorta aseguró que Milagros Salas es una presa política en democracia. La persecución que sufre por parte del gobernador de Jujuy tiene que ver con su condición de mujer, de india y de negra, sostuvo la abogada y agregó: ha sido una detención ilegal, ella tiene fueros, le crearon una causa y después salieron a buscar pruebas contra con ella detenida, ¿no? Aparte, le van generando, constantemente le van sacando nuevas causas para retrasar su posible descarcelación. Sí, ¿y qué hay detrás de esto en Jujuy, en un feudo como Jujuy, ¿no? Estas causas generalmente van a ir más a apuntar contra gente que jetonea, que no se calla, que habla, que es políticamente incorrecta, que molesta lo que dice. Y puntualmente, la Milagro Salas, esta negra, esta india, molesta en un lugar tan rancio como Jujuy. ¿Por qué molesta? Porque es una negra, una india que se organizó con los sectores más desposeídos de Jujuy, los más miserables, sacó a los pibes, se organizó con gente que nadie quiere en su equipo, ¿no? ¿Y qué hizo? ¿Contra quién? ¿A qué intereses afectó? Afectó el interés de los carteles de la construcción, por eso yo decía el tema del Instituto de la Vivienda, ¿no? Sí. Los carteles de la construcción en Jujuy hacían las viviendas más o menos en promedio por 45 mil pesos. Luego lo empezó a hacer Milagro con su organización. Produciendo ellos los bloques y todos los insumos, y más o menos alrededor de 15 mil pesos costaba hacerla. Y de ahí se entiende por qué tiene ese, lo llamado bar, el country de ellos, de los negros, con sistema de salud, con centro de salud de última tecnología, que ni siquiera en Jujuy había, el estado de Jujuy tenía elementos de tal tecnología, con piscinas, con de todo, ¿no? Y se constituyó en el tercer poder de Jujuy, luego de Blaquier y luego del gobierno de Jujuy. Milagro Salas se organizó algo con gente indeseable, ¿no? Lo sabemos acá en nuestro país, en el tercer poder de la provincia. Y eso es algo que obviamente inquietó a los radicales, a la derecha del peronismo, al Partido Justicialista, ¿no? Todos le soltaban la mano, permitieron, nadie hablaba de esta operación. No sé, hay mucha gente imputada por delitos, pero yo creo que a título personal veo que cuando la persona que genera ruido o genera un contrapoder, aparte es una persona, un ciudadano de segunda, un negro, un indio y alguien que boconea, molesta. Por eso me parece que está presa Milagros en Jujuy, porque inquietó al poder, al feudalismo que hay en Jujuy, ¿no? Y es algo que, lo sabemos por la historia de nuestro país, es difícil digerir para la élite, ¿no? Para la élite oligarca, racista, que los negros, que los pobres, que los indios, que toda la otredad que ellos detestan, construyan un poder popular que cuestione realmente al poder real y desde las bases, desde el pueblo. Bueno, ahí es un momento, ¿no? de avance, de cierta reacción. Hubo una etapa que muchos caracterizan con la llegada de Chávez en Venezuela y empieza a haber una serie de gobiernos de otra característica. Luego de los 90 neoliberales, digamos, arranca una serie de gobiernos. Algunos dicen populista, otros dicen centro-izquierda. Bueno, cada uno, algunos directamente para Estados Unidos eran todos gobiernos izquierdistas, no era tan así. Pero bueno, hay una reacción y van cayendo muchos de estos gobiernos. Por eso hay un espacio que viene de hace mucho tiempo, de año 2003-2004, que es la red de intelectuales. En este caso hubo una cumbre en Venezuela, porque en este momento el presidente Maduro y Venezuela es como el proceso político que estaría a punto también, o hay una intención, así como cayó el más observado políticamente de Latinoamérica. Es el que falta, junto con Bolivia, es el que sería el que falta que caiga. Entonces, bueno, hubo un encuentro con figuras muy importantes de la política, entre ellas el vicepresidente de Bolivia, García Linera, que dio un discurso que tiene que ver con todo esto, que tiene que ver con, bueno, estos debates. Hay que darlos lisos y llanos, no hay que el gran debate intelectual. Hay que ganar la discusión, hay que ganar el sentido común. Y bueno, un discurso muy lúcido. Sí, también tengamos en cuenta una apreciación muy corta de toda la situación que está pasando de cara al Mercosur, ¿no? A la nueva presidencia del Mercosur. Sí, justamente justamente el día viernes finalizó la presidencia pro tempore de Uruguay, que es semestral. Técnicamente por orden alfabético le tocaba asumir a Venezuela, pero los países fundadores, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, consideran que políticamente Venezuela, según lo que dicen, no estaría en condiciones de dirigir la presidencia, puesto que en realidad, como decía recién Pablo, sería el único de esos cuatro países que no estaría en una línea de derecha o centro derecha. Y entonces se va a analizar removerlo a Venezuela del cargo de presidente pro tempore y quieren que asuma Argentina. Claro, porque es el que sigue en línea alfabética. Sí, sí, además también porque la intención del Mercosur a nivel macro es hacer un acuerdo con la Unión Europea, que fue Macri la punta de lanza, el que fue yendo para Europa a, digamos, a ver los posibles nuevos negocios que puede armar. Así que sí, bueno. También tengamos en cuenta un Macri que está generando todas las condiciones para que la Alianza del Pacífico prospere. Bueno, dice. Un poco de esto habla García Linera, ¿no? El debate que hay que dar, la batalla que hay que dar. Vamos, sí. Vamos a escucharlo. Se la logra si tenemos, si usamos todos los medios posibles, todas las herramientas posibles, discurso, organización, libros, televisión, novelas, chistes, bromas, teatro, dibujo, todos los medios posibles de expresión del arte y del espíritu humano para transformar los esquemas más profundos del orden ético y del orden lógico con que las personas simples, sencillas, organizan su vida, organizan su mundo. Este es el gran reto de nuestras revoluciones, presidente. Este es el gran reto. Hemos avanzado muy bien. Es más fácil hacer una revolución que profundizar la revolución. Porque es fácil hacer una revolución aprovechando la crisis del orden neoliberal. Pero es mucho más difícil anular el orden neoliberal en el espíritu, en el habla, en la ética, en la forma de organizar cotidianamente la vida cotidiana, en el sentido común, pues. Ese es nuestro reto, presidente Maduro, y ese es el reto que tenemos los intelectuales. Tenemos que salir de la academia, no abandonar la academia, salir de la academia. Yo veo a muchos intelectuales en Europa, presidente, haciendo hermosos libros que uno lo lee. Pero ese libro lo están leyendo 100 personas y protestan contra el neoliberalismo. Porque ese intelectual que escribe un hermoso libro no va a la calle, no va al barrio, no va al sindicato. Tenemos que hacer eso. Y hay que convencer al que hace la telenovela, al guionista de televisión, al guionista de teatro. Hay que hablar con el artista, hay que hablar con el que hace radioteatro, hay que hablar con el que hace presentación de música. Hay que irradiar un nuevo sentido común revolucionario, que es irradiar un nuevo esquema espiritual que nos permite ordenar ética y lógicamente el mundo. Tenemos aquí un continente emancipándose. Tenemos una Venezuela heroica que comenzó este proceso de transformación del continente revolucionario y que abrió brecha para que luego viniera Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina, y no la podemos dejar sola. Nos estamos jugando la vida de la revolución latinoamericana en Venezuela. Nos estamos jugando el destino de los procesos latinoamericanos acá en Venezuela. Como lo fue hace 200 años, fueron los ejércitos libertarios venezolanos que permitieron el triunfo frente al colonialismo. Fueron los ejércitos de este siglo, chavistas, que abrieron esta nueva senda de lucha. Volvimos. Sí, bueno, estábamos escuchando, la verdad, muy inspirador. Sí. Interesante, no sé. Interesantes palabras de García Linera. También desde un contexto, ¿no? No olvidemos como recién en la efeméride se hablaba de la reforma agraria del 53. En su contexto, fue posible un año previo, el 9 de abril, el pueblo boliviano, en su mayoría indio, pueblo, aniquiló al ejército. Pocos casos en el mundo donde un pueblo aniquiló al ejército, que yo le he tenido a mi abuelo que no quería hablar de esas cosas, ¿no? Con lágrimas, porque sí, era algo hasta traumático. Y bueno, hay que ubicarlo en su contexto. Aquí pasó otra cuestión, hubo un genocidio que perpetró Roca contra los pueblos originarios de acá. Acá capaz estamos, un 95% de la población vivimos fuera de la tierra, fuera del campo, alienados, hacinados en las grandes ciudades, ¿no? Cada país es un contexto y algunos tenemos que reconstruir otros contextos, ¿no? No olvidemos que un ejemplo en este contexto que es Bolivia, cuando el pan sube 50 centavos, se para el país. Acá, bueno, acá nosotros los argentinos somos más, no todos, ¿no? Pero por a veces por una manzana se pudre el cajón, somos más hay un gataflorismo, ¿no? Nos quejamos, pero no. Bueno, es interesante que hoy hay ruido en la calle, ¿no? No, sin eso, el contexto de cada país, de cada territorio, es complicado entenderlo. Pero lo de Bolivia es tremendo, digamos, porque cuando acá gritamos que se vayan, en Bolivia se grita que mueran directamente. La revolución de la década del 50, equivalente a lo que acá fue el peronismo, pero fue mucho más avanzado. O sea, siempre Bolivia es como ese corazón de América Latina, que es un faro, que muestra los procesos más avanzados que se dan en otros países. En Bolivia siempre está como a la vanguardia. De hecho, por algo hoy todavía han caído un montón de gobiernos, pero todavía Bolivia sigue y hay que ver. Sí, no sé si va a ser tan fácil que haya un recambio de derecha en Bolivia. Y recordemos, después de un referéndum que hubo hace no mucho en Bolivia por Evo, por la continuación de Evo, que les fue negativa. Y justo García Linera, cuando se presentó acá en Argentina, hablaba de eso. Y otros intelectuales también hablaron de eso, diciendo que, por ejemplo, Atilio Borón, recuerdo que hace no mucho, decía que era muy cabeza dura Evo y le decían, ¿por qué hacerlo ahora si todavía tenés bastante gestión y demás? ¿Por qué no hacerlo más adelante? Y sin embargo, para él era el camino ese. García Linera también lo discute, pero digamos que... Sí, pero yo escuché a Choquehuanca, es el canciller. El canciller, porque el delfín sería de Evo. En una charla bastante extensa que dio hace poco en Buenos Aires, y él explicaba que era así para que no pase como pasó con Cristina Kirchner, por ejemplo. Que de repente tenían la idea de que sea otra vez candidata, después no dieron los números, tuvieron que improvisar un candidato y sí, Le fue para el orto. En Bolivia la idea es que haya tiempo de preparar cuál es la continuidad. Capaz está bueno recibir en un sexto round un par de golpes que te hacen modificar la estrategia, ¿no? No que sea el golpe a lo último. Entonces, pero hay una cuestión en países como Bolivia, también como en Venezuela, por más que caiga el proceso, hay un pueblo realmente empoderado. Si alguno ha andado por Bolivia, cuando hay movilizaciones, marchas, piquetes, uno ve mineros tirando cachorros de dinamita, donde la policía tiene miedo. Entonces hay diferentes contextos, ¿no? Creo que aquí tenemos que reconstruir esos contextos de un pueblo que realmente recuerde de dónde viene. Capaz, no en vano, los sectores oligárquicos que traicionaron la revolución de San Martín, Belgrano, de Moreno, no en vano habrán abogado por alejarse de ciertos sectores que eran un poco tumultuosos, un poco jodidos aún hoy. Se ven los sectores capaz cordilleranos, los mapuches. Acá, bueno, fueron más astutos con el Remington, perpetraron genocidios, fueron más estratégicos en sus genocidios, ¿no? Sí. Bueno, se va terminando el programa, pero sí, Ya que estamos hablando de este tema que hablaba Valentín, ceremonia de la Pachamama, todavía hay algunas ceremonias, este sábado en la Reserva Natural de Pilar, este domingo en el Espacio de Memoria de los Pueblos Originarios en Morón. Solamente damos los títulos como para que después... Sí, damos un pie a la agenda cultural. Volvió la agenda cultural. Volvió Trini. Volvió la agenda cultural. No nada de espacio, pobre Trini, sí, para maldito que desarrolle. Bueno, igual es corta la agenda cultural de hoy. Para el día viernes 5, mañana, hay un muy buen festival que lo recomiendo. Se llama Festival Amigo. Medio hippie el nombre, pero está bueno. Van a estar las bandas Los Mutantes del Paraná, Julio y Agosto, y otras muy buenas bandas. Banco mucho las bandas. Las mutantes, sí, son, por lo menos, doy fe que Los Mutantes del Paraná y Julio y Agosto la rompen. Así que, y otras bandas más van a estar desde las 23 horas el día de mañana en Presidente Perón, 4982. Esto es en José C. Paz. Los que puedan ir, acérquense. También el día viernes, mañana acá en el Colectivo Cultural, va a haber un espectáculo de clown, se llama The Sexies, más banda sorpresa, desde las 21 horas. Como bien decía, es un espectáculo clown que vuelve. Agotó ya funciones otras veces, así que estaría bueno que los conozcan y nos cuenten cómo va eso. Sí, como siempre acá el Colectivo Cultural ofreciendo un buffet económico y riquísimo que ayuda a colaborar y a seguir construyendo este espacio. Sí, y también actividad cultural para los fines de semana, ¿no? Que acá siempre en Escobar es bastante escasa. El día sábado va a haber una presentación de un libro. Se llama Ambiente, Desarrollo y Sociedad, presentación de Adriana Anzolín, desde las 18:30 horas. Esto va a ser en el Galpón Cultural. Gamboa 464 Pilar. El número de teléfono para acercarse o sacarse de dudas es el 011-15-5730-2504. Adrián Anzolín, que estuvo en la radio abierta el sábado, fue una de las personas que habló desde el comité, desde la red de organizaciones de vecinos y organizaciones de la red de la Memaría ya de la cuenca de Río Luján. También ahí. Sí, el sábado 6 de agosto también a las 13 horas va a haber una peña folclórica que es a beneficio de la jugoteca de Madigraf, ex Donnelly. Hay monocontribución de 40 pesos que incluye una consumición y va a haber también un bufete económico y lo organiza la Comisión de Mujeres y Trabajadores de Madigraf. Esto va a ser en Avenida Constituyentes 3418 y Henry Ford. Desde la 1 de la tarde, esto también el sábado 6. Y el sábado 6, para concluir los festejos del Día del Niño, acá en... se concluye, me parece que la semana que viene, pero uno de los últimos festejos de este fin de semana va a ser del mes del Día del Niño por parte de la municipalidad. Va a ser en la Plaza Arturo Illia, que se encuentra en Colibrí, entre Maipú y Lavalle, en Maquinista Sabio. Así que acercarse a festejar el Día del Niño, ¿no? A full, sí. Bueno, muchas actividades. Volvió la agenda, está buenísima, me encanta. Y Ya está, sí. Un programa cargado, nos pasamos un poquito... Unos 10 minutos. Un poquitito, pero bueno, ya... La yapa, la yapita del jueves. Exactamente, vamos terminando este programa 22. Sí, también hay una pequeña novedad para contar, es que se va a estar pintando el mural de la radio, ¿no? Sí, y acá estamos en presencia del artista. Especial invitado de Telefe. Y cebador de mates. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Japón? Bien, bien, todo bien. Francisco Ferreira, acá. Bien, Francisco Ferreira, un artista de Escobar que ha dejado su impronta en muchas paredes, sí, en muchos trapos, lienzos. La verdad que un gran amigo de todas las luchas. Y bueno, te agradecemos la visita. Bueno, ¿Qué vas gracias. A estar haciendo acá? Estamos en proceso de charla todavía con los muchachos acá del colectivo. Muchachos y muchachas, si no me van a meter una patada por abajo de la mesa. Pero bueno, estamos viendo a ver qué hacemos, básicamente. ¿Sería para trabajar en qué? O sea, ¿cuál es la charla? Para ¿Ya está cerrado que se va a hacer algún tipo de mural? No, lo que me plantearon acá en el colectivo es hacer algo que refleje un poco el espíritu de la radio. Y bueno, nada, yo ya estoy armando dibujos. Tenés unas ideas ahí elaborando. Así que me tengo que juntar ya la semana que viene a charlar en concreto con imágenes. Bueno, en breve entonces veremos las paredes de la radio pintadas. Sí. Sí, y también nos incumbimos, no sé si se dice así, nos incumbimos en ese espíritu desde hace 21, 22 programas. Creo que también orgulloso de formar parte de acá de la radio del colectivo, así que... Esperemos. Sí, para los que conocen el colectivo y para los que no conocen también el colectivo, la radio tiene una escalerita acá a un costado del colectivo cultural y hay una pared blanca en esa escalerita que sería esa la que se va a pintar. Así que bueno, muy pronto. Sí, estoy contento porque acá me recibieron muy bien. Yo vine con la petición de la pared, bueno, gracias a Trini, gracias a los chicos de la radio que me metieron sutilmente. Yo que tenía las ganas de pintar esa pared, pero bueno, acá como que me abrieron las puertas, me ofrecieron un montón de otras paredes, así que... Buenísimo. Buenísimo, voy a ir. Sí, la verdad que acá en el colectivo, mismo en este programa de radio, fue así. Una vez vamos a comentarlo. Sí, en una sí, actividad sí. A principio de año dijimos, che, estaría bueno hacer un programa de radio. Nos dijeron, sí, bienvenido. O sea, la verdad que nos han abierto las puertas. Sí. Así que bueno, hay espacios disponibles, se pueden acercar. Exactamente. Otros vecinos que tengan ganas de acercarse con alguna inquietud, propuesta, bueno, es un espacio para aprovechar. Para construirlo más entre y menos, todos. ¿No? El cuarto poder que se le llama para el pueblo, para los que estamos en el llano, es el primer poder, ¿no? Que es mostrar la luz donde las mafias no quieren que haya luz. Ahí está, el nuevo lema de la Posta de Paraná. Bueno, vamos ahora sí, un tema musical y nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Suela.